Nunca volvió. volvió, no, nunca volvió. ¡Hey! ¡Rico sabor! ¡Ah, sirva! Del cielo aquellas estrellas rodeaban de luz y color, rodeaban de luz y color, asemejando una noche eterna. La luna poder se asomaba, llenando mi alma tan simple, trayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste, las cosas que tú me dijiste es aquella noche que estaba tan bella. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, a la luz de la paz. Por eso, pero gózalo con sabor. Que yo ayer sufrí. Ahora yo te pido que le des olvido pronto este loco amor, porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Aunque tengamos que llorar, serás solo un recuerdo con un poquito de miel. Serás solo un recuerdo que irá bajo mi.